Finalmente, la lucha que llevaron adelante los vecinos del Retiro tuvo un final feliz. Desde el principio de año se venía desarrollando una lucha de parte de distintas organizaciones y vecinos para lograr la construcción de una escuela en un predio de la zona del Retiro, en las afueras de La Plata, donde estaba establecida la edificación de un instituto de menores. El pasado martes los vecinos habían bloqueado la entrada del predio de 155 y 46. Frente a él habían instalado banderas, impidieron el ingreso del personal que trabaja en el lugar e incendiaron neumáticos. César Lares, director del Centro Integrador Comunitario del barrio El Retiro, cuenta cómo se fue desarrollando esta lucha. Nosotros venimos de esta lucha de la no al instituto de la cárcel. En realidad no al instituto, no porque no queremos los chicos en el barrio, no por el Retiro, sino porque en el barrio El Retiro no aceptamos de ninguna manera que antes una escuela haya un instituto. Y gracias a la lucha del barrio que viene el año pasado, que venimos organizando una asamblea en el Centro Integrador Comunitario con diferentes organizaciones, nos decidimos a dar la lucha sobre la... sí a la escuela, no más que no a la cárcel, ¿no? Porque medio como quedaba que no estábamos en contra que los pibes estén mejor, los chicos están en situación de encierro por algún conflicto con la ley. El acuerdo fue alcanzado ayer entre el secretario de Niñez, Pablo Navarro, y la directora de Cultura y Educación Provincial, Silvina Birs, donde se comprometió a la construcción desde cero de la escuela secundaria, en un terreno lindero y no sobre el inmueble existente, porque no se ajusta a las características de una escuela de esa magnitud. El tema terminó estos días con un acuerdo importante que se hizo entre el señor Navarro, de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, y la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde Navarro le cede el lugar en discusión, 46-155, cede a Educación. Educación toma ese edificio a cambio de que ellos le van a mejorar el abasto. El centro de recepción para jóvenes en conflicto con la ley penal finalmente se construirá en un predio de abasto donde ya funcionan otras instituciones que dependen de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Reportó para el informativo Farco Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 San Carlos, Partido de La Plata.